Asesoría Navarrete y Asociados. Has crecido un montón desde el año pasado. Te voy a aumentar el presupuesto. Y no te lo gastes todo. Cuando tienes una empresa, tienes que pensar por ella como si fuera tu propio hijo. Por eso llega Yoigo Negocios, con la fibra con la red más rápida y gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.